Radio Ubrique. Deportes. Ya de vuelta de nuestro espacio de consumo, nos quedamos ahora con tiempo de deportes. 97.6 de la FM, radiobrique.com, una jornada más. En este miércoles 23 de abril vamos a abordar todo en lo que respecta al fútbol y a la temporada de Francisco Panadero, que este pasado fin de semana consumaba su descenso, el descenso del Guijuelo a Tercera Federación. A falta de dos jornadas para el final de la liga regular en ese grupo 1 de Segunda Federación, el Guijuelo descendía o perdía la categoría. La victoria frente al Marino de Luanco, donde por cierto Pana abría el marcador, daba vida y un poco de luz al equipo chacinero, que desaprovechó luego una magnífica ocasión de terminar de reengancharse en la lucha por la permanencia 7 días después, cuando perdió frente a un rival directo como el Escobedo. En el plano personal, Panadero, que suma hasta el momento 6 goles, siendo durante la inmensa mayoría de la temporada el hombre referencia del equipo arriba y siendo también el máximo goleador, empatado con Carmona, que también suma 6 tantos en lo que va de temporada. Como digo, enseguida nos vamos a ir hasta Guijuelo, hasta Castilla y León, pero antes nos vamos a quedar con baloncesto, porque hay mucho de lo que hablar y muy bueno, porque este fin de semana el Pabellón Municipal de Deportes acoge una doble cita baloncestística. Por un lado, la final de la Liga de la Sierra, que se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde y que va a medir al Club Baloncesto San Antonio Ubrique y al Club Baloncesto Arcos. Los ubriqueños llegan como favoritos tras permanecer invictos tanto en la fase regular como en los 2 partidos de semifinales que le han medido al Acude de Villamartín. Además, si tomamos como referencia, ¿no?, los 2 partidos que le han enfrentado al conjunto arcense, también victoria, evidentemente, ¿no?, de los ubriqueños, 63-47 aquí en Ubrique y 37-57 en Arcos de la Frontera. O sea, le ha ganado por 16 y 20 puntos respectivamente en los 2 partidos que les han enfrentado esta temporada en la fase regular. El Club Baloncesto Arcos, que llega tras haber sido tercero en la fase regular con un balance de 9 victorias y 5 derrotas, pero que ha dado un poco la sorpresa, ¿no?, venciendo al Club Baloncesto Olvera en semifinales, un Club Baloncesto Olvera que había finalizado segundo la fase regular y que solo había perdido 2 partidos, los 2 precisamente frente al Club Baloncesto San Antonio. Por tanto, este sábado a las 6 de la tarde en el Pabellón Municipal de Deportes, final de la Liga de la Sierra entre Club Baloncesto San Antonio, este club de nueva creación, del cual hablábamos hace un par de semanas, hablaremos también la semana que viene, y Club Baloncesto Arco, sábado 6 de la tarde. Pero también el Pabellón Municipal de Deportes acoge la fase final de la Copa Andalucía B Junior Femenino. Allí el Cabo de Ubrique va a ser anfitrión de esta fase final, que va a tener en la jornada del sábado las semifinales, la disputa de las semifinales a las 11 de la mañana. Club Baloncesto Trebujena, Burger Bomb, Ciudad de Cádiz, Club Baloncesto Ciudad de Cádiz, y a la 1 del mediodía del sábado el Cabú va a buscar su sitio en la final en su partido contra el Club Baloncesto Chiclana y Tuzi. La final está programada para el domingo a la 1 del mediodía. El Cabo de Ubrique, que ha finalizado líder de la fase regular, tan solo 2 derrotas en 14 partidos disputados, 12 victorias y 2 derrotas, las 2 derrotas, una de ellas en la última jornada en Alcalá de los Gazules, sin nada en juego, 40-33, el Alcalá que ha finalizado 5º, y la otra derrota frente al que ha concluido como 2º clasificado, el Club Baloncesto Trebujena. Allí en Trebujena perdía por 10 puntos de diferencia, 67-57. Aquí sí que ganaron las ubriqueñas holgadamente, 81-44. En lo que respecta, ¿no?, a los duelos entre Ubrique y Chiclana, Cabo y Chiclana, en la fase regular, los dos han caído del lado de las ubriqueñas, 40-34 aquí en Ubrique y 47-58 en Chiclana. Por tanto, también se prevé muy igualado, ¿no?, pese a ser ser primero contra cuarto clasificado, se prevé muy igualada las semifinales, también la otra semifinal entre Trebujena y Ciudad de Cádiz. Como decimos, sábado a las 11 de la mañana la semifinal entre Trebujena y Cádiz, a la 1 semifinal entre Cabu y Chiclana, y el domingo a la 1 final entre los vencedores de estas semifinales. Por tanto, fin de semana, la verdad que intenso y bonito, ¿no? En el pabellón municipal de deportes es lo que al baloncesto se refiere. Al margen de todo ello, ya tiene el Cabu dispuesta una nueva jornada que va a arrancar el viernes con la disputa de hasta 5 partidos, dos de ellos aquí en Ubrique. A las 7 de la tarde, el infantil mixto va a recibir al Centurias y el Vidalden Cabu mini mixto de primer año va a recibir al Cádiz Club Baloncesto Gades. Viajan el viernes a las 7, 7 y cuarto y 7 y media respectivamente. El premini mixto de tercero a Trebujena, el premini cuarto femenino a la línea. Premini femenino de cuarto a la línea y el premini femenino de tercero va a Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse al Club Deportivo Algaida. El sábado, aparte de lo ya comentado, hay cuatro partidos más en Ubrique. El infantil femenino recibe al Amor de Dios de Cádiz a las 11 de la mañana y a las 4 hasta 3 partidos. El infantil mixto recibe al Club Baloncesto Puerto Real, el Baby recibe al Club Baloncesto San Fernando y el mini mixto de primer año recibe al Club Deportivo San Felipe de Neri. O sea que es una jornada, la verdad que muy completa, ¿no? En el pabellón de baloncesto el sábado, que empieza a las 11 con la disputa de las semifinales del Junior Femenino, 11 y 1, y a partir de las 4 de la tarde, pues esos partidos que tienen programado, y a las 6 la final de la Liga de la Sierra. También juegan el sábado, en este caso lejos de Ubrique, en Puerto Real, el Junior Masculino juega su segundo partido de cuartos de final ante el Club Baloncesto Puerto Real, un equipo, el Junior Masculino, que como decimos está inmerso en esa fase de cuartos de final, que le enfrenta al Puerto Real, equipo frente al que perdió aquí en casa por 43-80. También viaja el premini mixto de cuarto, con su caso a Cádiz, para enfrentarse al CB Gades también el sábado a las 12 del mediodía, y a las 6 y media de la tarde el mini femenino de primer año visita al Club Baloncesto Portuense. Domingo, además de la final a la 1 del mediodía de la fase final junior femenino, a las 11, partido del infantil femenino frente al Club Deportivo Algaida y el premini mixto frente al Club Baloncesto Gades. Eso a las 11 de la mañana. Fuera de Ubrique, en Jerez, el premini femenino de cuarto visita a Jerez, como decimos, al Unión Baloncesto Jerez frente al Cabo, en Chapín. Y para la semana que viene, el lunes está programado el partido del cadete femenino en Algeciras, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras Cabu, y el miércoles el mini femenino recibe al Deportes Alcalá a las 7 de la tarde y el premini femenino de tercero visita en Conil al Arrozante Barceló Mergablo. Bueno, pues puesto en orden todo lo relativo al baloncesto, ahora sí nos marchamos hasta Guijuelo para hablar con Francisco Panadero. And just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rock. Hemos estado ahí pues alguna semana, ¿no? Intentando, esperando, aguardando pues algún resquicio a la esperanza de que el Guijuelo y sobre todo uno de los nuestros, Francisco Panadero, pudiera salvar la categoría. Hablábamos con el delantero ubriqueño una vez ya arrancada la temporada, por entonces ya nos contaba o contábamos, ¿no? Que no estaba siendo ni mucho menos una temporada similar a la del año pasado, en la que el Guijuelo incluso estuvo en esa fase de ascenso a Primera Federación. Ese mal inicio de liga era un presagio, era un mal augurio de lo que Estaba por venir, ¿no? De lo que ha sido, en líneas generales, una temporada en la que el Guijuelo certificaba ya este fin de semana su descenso a la tercera federación. La victoria hace algunas semanas frente al Marino de Luanco, donde por cierto Panadero abría el marcador, daba vida y un poco de luz al equipo guijuelense, que desaprovechó una magnífica ocasión de terminar de reengancharse en esa lucha por la permanencia 7 días después, con su derrota frente a un rival directo como el Escobedo. Las goleadas encajadas frente a Rayo Cantabria y Numancia, ambas por 1-4 y como locales, han terminado de certificar ese descenso de categoría. Para hablar de todo ello, vamos a hablar con Francisco Panadero. Nos vamos a ir hasta Guijuelo para saludar a uno de los nuestros. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿eh? Bueno, pues vamos, ya sabes, nunca es bueno perder una categoría, pero nada, hay que seguir esto, fútbol, y hoy este año me ha tocado vivir la parte amarga de hecho. Eso te iba a decir, es tu primera experiencia así de este tipo, ¿no? Sí, la primera, ojalá que sea la última, ¿no? Es verdad que bueno, es una temporada difícil, una temporada en que las cosas no han salido, pero bueno, como te digo, hay que seguir esto. Hecho que creo que también es bueno, en parte, durante la parte positiva, bueno, vivirlo, porque así también aprende a ver que el fútbol no todo es salvaciones o playoff y nada, y hay que seguir para adelante, mirar ya de cara al año que viene e intentar seguir creciendo. Si te pregunto por las causas que os han llevado a estar ahí, porque recordamos, ¿no? Un equipo, es verdad que cambió, ¿no? O cambiaron muchas piezas con respecto al equipo que logró meterse en playoff a Primera Federación el año pasado. O sea, es verdad que algunos, un grueso, una parte del grueso, ¿no? Os mantuvisteis, pero otra parte sí que se fue, ¿no, Fran? Sí, al final solo hubo, creo que 7 renovaciones, la plantilla prácticamente 9, y bueno. Y quizá pues lo que nos ha visto Mayerna es no terminar nunca de salir de esa parte baja de la tabla. Al final hemos estado la temporada metido en la dinámica negativa, muy muy muy muy difícil darle la vuelta, y es verdad que quizás cuando veíamos que algo podía salir mal, pues muchas veces salía peor. Cuando teníamos punto ya prácticamente, victoria prácticamente abandonada, llegaba ese gol en el 90, 90 y pico, que siempre te dejaba con un empate, o a lo mejor llegaba ese que falla arbitral que siempre iba para el otro equipo. Bueno, son cosas que al final son dinámicas, la cosa no se vea bien, pero bueno, como decimos, a veces la liga, verdad que siempre te pone donde te merece, y bueno, tenemos la mala suerte de habernos merecido defender, porque estos últimos partidos no hemos dado el nivel que queríamos para conseguir esa salvación, y bueno, hay que asumirlo, hay que seguir y ya está. Y como se dice, pues empezar el año que viene de otra manera diferente. Dicen que a perro flaco todo se le vuelve en pulga. El Guijuelo no es que se fuera equipo flaco o perro flaco desde el principio, pero sí es verdad que cuando entra en esa dinámica, ¿no? Y te metes ahí abajo, lo que decías, ¿no, Fran? Ha habido muchísimos partidos en los que os habéis puesto por delante en el marcador, que había hecho un buen trabajo, incluso con equipo de arriba, ¿no? Que había estado ahí con el empate gran parte del partido, y en los minutos finales ha sido cuando siempre, ¿no? Ocurría algo, ¿no? De esas cosas que acabas preguntando de por qué siempre a nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que al final lo que te digo, cuando entras en una dinámica negativa, que es muy complicada la vuelta, yo la verdad que nunca me he encontrado en una situación tan heavy, por decirlo de una manera, porque es verdad que parece que tienes amarrado una victoria, tenemos un fallo defensivo, nos pitaban un penalti, y siempre en el minuto 90 y algo así parecía que nos empataban y que perdíamos esos puntos. Yo creo que poco a poco te va mirando la moral, y es como que llega un momento en que el equipo parecía, ¿cuándo nos va a tocar tener ese mínimo error o ese error para que las cosas vayan mal? Y bueno, así ha sido, y nada, como te digo, al final hay que asumir, hay que tener responsabilidad. Yo obviamente, claro que tengo mucha parte de culpa de hecho, la asumo, y nada, hay que ir con la cabeza alta, porque quien la haya dado todo, pues tiene que estar orgulloso de ello, y nada, y como te digo, seguir. Fran, la falta de experiencia en estas situaciones, me refiero, por ejemplo, ¿no? En tu caso, personalizándolo en tu caso, ¿no? Que venías de el año pasado a jugar fase ascenso a Primera Federación, también con el Zamora, nunca te habías visto en una situación como esta, tampoco imagino o entiendo que el club, ¿no? ¿Hace esa falta de experiencia en estas situaciones que, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo ahí, por hacer un símil, por ejemplo, el partido ese contra Escobedo, ¿no? Que perdéis, que otros equipos que están ahí más acostumbrados a esa lucha se sepan defender mejor en ese tipo de situaciones? No sé si me explico. Bueno, yo creo que puede ser un factor, ¿no? Está claro que al final estar ahí en el alambre muchas veces consecutivas pues te hace tener esa experiencia, y si encima tenía suerte y lo ha sacado con suerte, si encima la ha sacado hacia adelante y estás acostumbrado a verte ahí, pues yo creo que te hace tener ese plus de cómo llamarlo, de experiencia o como tú quieras, en el cual pues te hace sacar los partidos que se te complican un poco. Es verdad también que la dinámica en este caso, pues cuando llegamos por ejemplo a ese partido Escobedo, que en el cual solo prácticamente no vale ganar, pues también ya arriesga un poco más, ya también se te complica un poco más eso de que un empate no te vale, y es otro plus más que te hace como que decir, no vamos a por la victoria o ya estamos prácticamente muertos. Al final, pues ir a por la victoria, te pasa que cualquier cosa, cualquier fallo, cualquier tontería, te hace estar ya pagando 1-0 y se te complica mucho más todo. Ese quizás ha sido el detonante, ¿no? La puntilla, ¿no? El partido contra Escobedo, Fran. Sí, bueno, nosotros veníamos de la línea del banco de ganar, como tú bien has dicho, y Escobedo era un punto de inflexión que sabíamos que si ganábamos nos poníamos por delante, no sé si por delante de ellos en par de puntos, no me acuerdo ya en ese momento, pero bueno, sí, te ponías con el cual habrás ganado al Escobedo, que era uno de los que en teoría iba a estar jugando con nosotros, y era importante. El equipo compitió, la verdad, se partió muy bien la primera parte, la segunda parte de ella también, pero bueno, al final pues llegó ese fallito, esa mala acción en la cual consiguen ellos llegar allá a fondo y la ponen, y nada, ponen 1-0 y ya pues todo cuesta arriba, era muy difícil sacarlo, la verdad. Pues eso en cuanto a la parte colectiva. Quiero preguntarte en el ámbito personal, ¿no? Decías que te sientes de los más responsables, entre otras cuestiones, ¿no? Porque venías a ser o has sido, ¿no? Un hombre importante en el Guijuelo, donde ha gozado de protagonismo. Es verdad que al principio, ¿no? Hubo algunas jornadas en las que salías más desde el banquillo, pero luego sí que te has asentado en el 11, has sumado un total de 6 goles. Fran, ¿cómo valoras la temporada? Bueno, en el ámbito personal me quedo con el tema de no haber tenido lesiones. Creo que es prácticamente el segundo año que en el cual no tengo ningún tipo de lesión, y creo que mirando personalmente puede ser positivo. Y bueno, al final, como te he dicho, meter 6 goles está muy bien, pero bueno, te quedas con ese marchado de boca de que quizás esos goles podrían haber ayudado mucho más en algunos momentos y no han llegado, incluso que se podrían haber hecho más, en los cuales pues pueden haber ayudado al equipo a sacarlo. Yo obviamente me siento muy responsable de esto, de este descenso, porque está claro que soy un jugador hombre importante. Creo que he jugado ya 26 partidos este año, y bueno, al final, pues, siendo delantero del Guijuelo, viendo que el equipo defiende y en el cual eres tú prácticamente delantero que has jugado todo, pues me tengo que echar ese peso en la espalda, por decirte de una manera, y nada, y sobre todo disculparme tanto con la afición, con la directiva, con el cuerpo técnico, con toda la gente, porque es verdad que lo hemos intentado, pero bueno, no se ha conseguido. ¿Cómo están los ánimos allí? Me refiero, estas últimas semanas, ¿cómo han estado los ánimos? O sea, ¿la afición os ha dejado trabajar en ese sentido o ha estado muy encima y muy muy crispado el ambiente, Fran? No, la verdad es que aquí la gente muy bien, en todos los sentidos. Saben que son personas trabajadoras, ellos también, saben que nosotros al final pues lo hemos intentado, las cosas nos han dado, nos han conseguido por lo que sea, ellos nunca nos han juzgado, y tú por aquí puedes ir por el Guijuelo tranquilamente, que no te dicen nada, todo lo contrario, te dan ánimos, te dicen cosas buenas. A mí, por ejemplo, cada vez que me encuentro con cualquier aficionado me dice que esté tranquilo, que al final a mí no se me puede decir nada, que yo lo he dado todo. Y bueno, pues yo me quedo con eso, ¿no? De que la gente al final valora tu trabajo a pesar de que nadie se ve las cosas, y la verdad que es un pueblo maravilloso y que da gusto estar aquí. Eso te quería preguntar, a ti, ¿qué te dicen? Porque estaba viendo el otro día las redes sociales, ¿no? Una vez que se consumaba ese descenso, y compartían fotos tuyas, o no sé, imágenes tuyas y demás, y había algunos que comentaba de lo poco que se salva, ¿no? De los pocos que merece la pena, o de los que han dado la cara. En ese sentido, están contentos con eso. Sobre todo, ya fuera parte de números, ¿no, Fran? Lo que hemos hablado muchas veces, el trabajo no lo han negociado nunca, y nunca has puesto un pero a la hora de tratar de dar el 110% tuyo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tú me conoces ya por suerte hace muchos años, y ya te digo, siempre he dicho, me puede ser la cosa mejor, peor, puedo echar más, menos, acertado, pero correr, trabajar, luchar, pelear, todo, no, nunca en la vida lo voy a dejar de hacer, porque creo que eso es lo que me hace a mí ser jugador de fútbol prácticamente. El acierto no, pues muchas veces está claro que lo puedo tener o no, pero yo en ese sentido, cada vez que salgo intento dejarlo todo, intento hacerlo lo mejor posible, y la verdad que da gusto que eso lo valoren, porque independientemente de lo que he dicho, de hacer gol, de hacer una buena jugada o no, pues uno está contento de que la gente se valore ese trabajo que haces. Ahora os quedan dos jornadas, entiendo que para tratar de acabar lo mejor posible, ¿no? Os enfrentáis al Real Áviles Industrial, que está ahí pues prácticamente con el playoff de ascenso casi en la mano, y también os enfrentáis al Corucho, que también vais a ser un poco jueces, ¿no? De lo que pueda ocurrir en ese descenso, en las plazas que quedan por determinar del descenso y del playoff por la permanencia. Entiendo que como deportistas, ¿no? Y por amor propio, tratar de dar lo máximo en estos dos partidos para terminar de la mejor manera posible también con vosotros mismos, ¿no? Sí, está claro, hombre. Al final, primero hay que mirar por la camiseta, hay que honrarla siempre, pienso yo, porque hay que ver que la oportunidad que da el Guijuelo de jugar en segundas redes a jugadores, pues es muy buena, y obviamente tienes que quedarlo todo hasta el final. Creo yo que por orgullo hay que hacerlo, y después personalmente pues cada uno tiene que tener su orgullo personal, decir voy a salir al campo a darlo todo, independientemente que no estemos jugando, ya no estemos jugando nada. Y también está claro que no es lo mismo, en mi caso por ejemplo, que intentar buscar una renovación, intentar buscar un equipo nuevo o lo que sea, imagínate con 8 goles que con 6. Claro que personalmente todo suma, y si tú quieres el año que viene o seguir aquí o buscar un equipo nuevo, que eso nunca se sabe, pues está claro que te van a valorar también tus números, y hay que mirarlo todo, hay que darlo todo, y aunque sea por orgullo personal, tienes que salir a intentar competir lo máximo posible y no dejarte ir, porque tengo claro que yo no voy a ir a Avilés a que me metan 4 o 5 y volverme a Guijuelo con una sonrisa en el autobús, porque está claro que no va conmigo. Yo soy de competir, soy de dar máximo en todas las acciones, y el que, claro, el que no quiera hacer eso, pues nada, lo puede decir, porque yo creo que a esta altura ya no pasa nada, y nada, que no compites, y tenemos que ir con muchas veces con jugadores o con jugadores menos habituales, pues está seguro que sí irá. Pero al final tenemos que competir, tenemos que entrar la camiseta que llevamos, y hay que intentar traerse los puntos de la pelea y ganar la última jornada del Corucho. Pues dos jornadas que quedan, la primera este domingo, 27 de abril, la siguiente el 4 de mayo, que será cuando se ponga fin a la temporada para el Guijuelo en casa frente al Corucho, que también está ahí, es el equipo ahora que marca la permanencia en ese grupo 1 de la Segunda Federación. Y luego vendrá un verano cargado de proyectos también en lo personal, ¿no, Fran? Sí, bueno, hay por ahí una idea que quiero sacar para adelante lo antes posible, que la verdad que creo que va a molar mucho. ¿Qué nos puede adelantar? Pues nada, tengo la idea de organizar, bueno, sería mi segundo campus, pero bueno, el primero a mi nombre solo, porque la primera vez que lo hicimos fue con Darío. Y nada, la idea es organizar un campo una semanita allí en Ubrique, que creo que va a molar mucho. Es una idea un poco diferente, por decirlo de una manera, porque es verdad que los campos que se organizan allí son todos muy buenos, son todos muy divertidos. He tenido la suerte de estar en el Cádiz, de ver el Asterpol muchas veces, del Betis también me han hablado muy bien de él, pero bueno, nuestra idea es hacerlo un poco más diferente, un poco más enfocado al tema profesional de fútbol, por decirlo de una manera, entrenamientos un poco más personificados, tema de posiciones, perfiles, controles de balón, cosas para intentar que los jugadores vean cómo se hacen entrenamientos más profesionales. Y a partir de ahí, pues vamos a tener muchas sorpresas, muchos regalos, muchas cosas que creo que van a volar bastante. Uh-huh. Bueno, de hecho, en estos días compartíais en redes sociales, ¿no? Alguna pista de esa sorpresa y esos regalos. Poníais el escudo de los Osasuna. Nos podemos imaginar un poco por dónde van los tiros, ¿no? A algún jugador de banda de Osasuna, ¿no? Sí, por ahí, pero quizás sean dos de banda, incluso haya por ahí algún centrocampista, algún delantero, que puede haber muchas cosas. la idea es que ir revelando cosas, ya se está todo, pues, de una manera formalizando con el ayuntamiento, y en cuanto esté todo formalizado queremos ir ya sacando cosas, queremos ir sacando ya las plazas, porque es verdad que vamos a intentar sacar las máximas posibles, pero teniendo en cuenta que se, lo queremos organizar allí en el campo Fútbol 7, pues va a estar un poco complicado sacar muchas por el tema de espacio. Pero bueno, que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Antonio Moreno me está ayudando mucho y está muy contento en esto de los campus y eso, y creo que va a funcionar muy bien, y que la verdad que la gente que se apunte, tanto niños como padres, van a ver otra manera de campus, y encima van a tener la suerte de poder ver cosas de jugadores de primera, segunda y algunas categorías por ahí inferiores como la mía y alguna más. Fran, por unir una cosa con otra, el campus con esta experiencia, ¿no? Decías que hay que verle el lado positivo, aprender que el fútbol no todo es bueno, no todo es bonito, ¿no? También tiene esta cara, ¿no? Del descenso. Entiendo que eso también irá, ¿no? En esas charlas, esos ratos que compartas con los niños que estén en el campo este verano, a la hora de eso, ¿no? De contarle de que el fútbol no es solo lo que vemos en la tele, ¿no? Que hay mucho detrás, ¿no? Sí, bueno, el fútbol es muy bonito en esas categorías, al final creo que todo el mundo tiene que, todos los niños tienen que darse cuenta que tienen que disfrutarlo ahí, que ahí es cuando más se disfruta, cuando más se vive, cuando estás con tus amigos jugando en tu pueblo, y que eso es quizás lo mejor que hay en este deporte. Después, cuando te toca salir fuera, está claro que sí, que se disfruta, que es la suerte de ganarte la vida, ni te digo. Pero es verdad que tiene mucho sacrificio detrás, tiene muchas cosas que quizás no se ven, o que quizás no se saben, mejor dicho, y las cuales hay que darle un poco más de visibilidad en el día a día, y pues nos puede servir también este campo para que chavales ya quizás infantiles, cadetes, que están ahí a un paso ya de competir en divisiones muy muy profesionales, pues de otra manera, como puede ser como en División de Honor, Liga Nacional, alguna otra, pues vean que el fútbol al final tiene muchas cosas, y que si esos mínimos detalles los consigues sacar para adelante, pues seguramente tu carrera sea mucho más exitosa. Franco, ¿qué último mensaje nos vamos? Pues nada, que como siempre seguimos, como siempre vamos a estar dando guerra aquí en Guijuelo o donde sea, y que esto nunca se acaba, que esto es una caída, pero bueno. A mí cada vez que me caigo me gusta levantarme más fuerte, y estoy seguro que lo voy a hacer. Pues eso va tanto el fútbol como la vida. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimo, un abrazo, y bueno, pues pendiente de ti como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Y nosotros casi ponemos punto y final a lo que ha sido esta tarde de miércoles 23 de abril. Volveremos mañana, jueves 24, a partir de las 3:30 de la tarde. Enseguida, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Nada más, solo desearos un feliz resto de jornada y daros las gracias por estar ahí un día más, como siempre.